El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El Evangelio, vamos a ir sobre el texto del Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta a un personaje que se llama Pedro. Dice que Jesús se va en la barca, retirándose de la costa, y de pronto los discípulos se dan cuenta que Jesús los alcanza. ¿Cómo iba caminando Jesús? Sobre el agua. Y les dice, cuando comienzan, tenían dos miedos. El primer miedo: piensan que es un fantasma. Ese es el primer miedo. Segundo miedo: la barca se zarandeaba. ¿Y por qué se zarandeaba la barca? Por el aire, porque las olas ya la estaban haciendo así. Y entonces les dice Jesús: «No teman, soy yo, no se espanten». Y Pedro le dice a Jesús: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando también sobre el agua». Qué arriesgado, Pedro, qué arriesgado. Pero lo dijo porque sabía que Jesús lo iba a realizar, le iba a permitir eso. «Si eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua». ¿Qué le dijo Jesús? «Ven, ven, ándale, eso quieres, ven». Y comienza a caminar Pedro, pero se da cuenta, desvía la mirada, se deja de concentrar en Jesús y comienza a concentrarse en lo que está sintiendo. ¿Qué estaba sintiendo? La fuerza del viento y, por tanto, miedo. Estaba sintiendo la fuerza del viento, de las olas. ¿Qué le pasó? Se comenzó a hundir. ¿Y qué gritó? «Señor, sálvame». ¿Qué gritó? «Señor, sálvame, ya me estoy hundiendo, sálvame, sácame». Jesús, yo creo que se ha de haber reído, no sé, ha de haber dicho este. Y le tiende la mano y le dice: «Ándale, vente, súbete otra vez a la barca, súbete, hombre de poca fe, súbete, hombre de poca fe». Fíjense que la barca de Pedro se sigue zarandeando. ¿Quién es actualmente la barca de Pedro? ¿Quién será? la iglesia, otros dicen que nosotros, pues es lo mismo, ¿verdad? Todos nosotros, los que somos la iglesia, a veces se zarandea. Pedro es el que la lleva, el Papa, pero de pronto se zarandea. ¿Cuándo se zarandea? Cuando la iglesia recibe ataques, cuando la iglesia recibe una serie de críticas despiadadas, se zarandea. ¿Se hunde? A ver, despertemos todos. ¿Se hunde? No se hunde. ¿Por qué no se hunde? Porque la iglesia no depende ni de ti ni de mí. Repito, la iglesia, o sea, todos nosotros, no dependemos de la eficacia de ustedes y mía. ¡Ah, caray, padre! ¿Qué está usted diciendo? Sí, Dios es el que lleva. Dios la lleva. Y cuando se deja ver las limitaciones de la iglesia, cuando es una iglesia que se zarandea, es cuando entonces actúa Dios y hace que la iglesia se vea más fuerte. Pero es una acción de Él. Claro, los sacerdotes debemos poner el empeño para que esta barca no se caiga, no se le salga, no se le meta tanto el agua y entonces se hunda. Pero a final de cuentas, Dios actúa en ustedes y en mí. ¿De acuerdo? Es Dios el que actúa en ustedes y en mí. Y nos lleva, aunque a veces parece que se zarandea demasiado. No se hunde, Él es el que la lleva. Recordemos lo que le dice a Pedro: Pedro, tú eres Pedro. Yo te doy las llaves del reino y los poderes del infierno. Yo te voy a poner aquí como roca y en ti voy a construir, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es la primera parte, una barca zarandeada, la barca que es la iglesia. Segundo momento, la vida de ustedes, la vida de todos nosotros es también zarandeada. También va en borrascas, en tormentas. También se va zarandeando. ¿Han experimentado ustedes en la vida personal tormentas? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ay, caray. A veces, ¿de qué tipo de borrascas y tormentas van experimentando? Enfermedades, ¿verdad? De esas enfermedades que te llegan, que tú no estás preparado, que no sabes por dónde, y te llegan de ese tipo de enfermedades y tú dices: ay, caray, si esto yo no lo tenía contemplado. Y te mueve y te dices: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? ¡Sálvame, Señor! Y aparece y te dice: tranquilo, hombre de poca fe, tranquilo. Voy para allá atrás, les prometí que iba para allá atrás. Ay, ya nos viene a preguntar. No voy a preguntar así a alguien en particular. Solo quisiera que me digan qué tipo de zarandeadas en la vida personal tienen, además de enfermedades económicas. ¿Todos ustedes tienen una solvencia económica, o tienen ustedes ya la vida económicamente resuelta? No, ¿verdad? Y le van sufriendo y le van rascando por acá y por allá, y cuando sientes que ya se te va acabando el colchoncito y el límite, dices: ay, caray, tengo que buscarle. Y más ahora que vienen útiles y zapatos y libretas, inscripciones y uniformes, y empieza a zarandearse. Bueno, ojalá que se zarandee, pero no se peleen los que lo llevan. Papá y mamá, no se peleen por esas zarandeadas. Al contrario, hay que unirse en esos momentos. ¿Qué otras zarandeadas? La seguridad del empleo, ¿verdad? Cuando dices: pues ya la tengo, pero... O los que de pronto les dicen: estás en la tablita, aguas. Y sientes que te zarandeas. ¿Qué otro tipo de zarandeadas? Las críticas que a veces recibes. Cuando te critican, cuando te atacan, cuando dicen cosas falsas de ti. Ah, caray, cómo se zarandea. Y tú quisieras responder, pero no respondes y te quedas ahí dudas, cuando dudas, se zarandea mucho cuando estás confundido, cuando estás confundido. Bien, todo ese tipo de cosas, hey, no se debe perder la mirada en Jesús. No la pierdas. No pierdas tu vista de Jesús. Porque si tú te distraes como Pedro y empiezas, allá está Jesús, y Pedro comienza a sentir las olas y comienza a sentir el aire, dice, ah, caray, están muy fuertes. Es como cuando vas a pasar una parte alta y te dicen, no vayas a mirar para abajo. Y tú dices, ¿para dónde? Es cuando más te da miedo, ¿verdad? Cuando tú vas a mirar, cuando tú vas a pasar una parte alta, a mí qué miedo me da, nada más con subirme a aquellas ventanas, a veces me asomo y digo, ay, ay, ay, ay, ay, y voy para atrás. No mires para abajo. No veas las broncas que tienes en toda su dimensión. No te distraigas en ellas. Atiéndelas, sí es cierto, pero no son más que Jesús. No son más. Ahí es donde, ahí está la clavecita. ¿Y saben cuál es la clave fundamental? Y con eso termino. Jesús llega 15 minutos tarde siempre a la solución. Ahora lo explico. Siempre Jesús va a llegar 15 minutos tarde. Pero en esos 15 minutos tarde, que pueden ser igual 15 días, entra tu fe. ¿Me explico? Y si no me expliqué, tienen toda la semana para meditarlo, toda la semana. A mí me llevó esto meditándolo como 4 o 5 horas. Dije, ya entendí. Cuando parece que Jesús ha tardado tanto en llegar a tu bronca, a tu vida, a esas cosas, parece que ya cuando se solucionó, llega Jesús. Bueno, ¿y antes dónde estaba? Estaba en tu fe, ahí en esos 15 minutitos que llegó tarde, ahí entra la fe. Ahí entra la fe. Dios nos conceda no perder la mirada en Él, y que la Eucaristía se convierta en eso, tener nuestra mirada en Él. Que así sea. De pie, por favor.